FM Río 94.3. 11:57 de esta mañana de domingo, del 20 de diciembre. Y esta noche a las 20 horas, frente a la escuela, en la Plaza Urquiza, se desarrollará el pesebre, tradicional pesebre y cuento de Navidad, organizado por la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas de Coronda. Tradicional pesebre y tradicional encuentro que tenemos con Piti López todos los años, desde hace una banda de años. ¿Cómo estás, Piti? Buen día. Hola. Hola, Piti, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días. Bien, bien. Tradicional encuentro de Navidad. Otro año más. Otro año más. Un año muy especial. Pero bueno, no queríamos dejar de celebrar esta Navidad que viene con la esperanza de que un mañana mejor, ¿no es cierto? Y de que podamos superar este momento. Entrada libre y gratuita, lleva tu silla, ponete cómodo, respetá las distancias. Mira, la entrada es libre y gratuita, pero las sillas van a estar ordenadas y tenemos sillitas gratuitas para los chicos. Ajá. Los adultos que quieran ir tienen que adquirir su silla. Va a estar todo controlado por... Nos van a estar ayudando la gente de la municipalidad. Ajá. O sea que las sillas han sido colocadas con distanciamiento y bueno, necesitamos que se respete ese protocolo. Todos los que van tienen que ir con barbijo, se va a tomar la fiebre a la entrada. Ah, bien. Sí, porque la única manera de poder hacerlo presencial era con ese protocolo que se presentó y que necesitamos que todos respeten. Claro. No quiero equivocarme, pero creo que es el primer acto público que se desarrolla desde todo el año, digamos. Disculpa, vos sé que no se escucha bien. A ver, creo que es el primer acto público que se desarrolla en la ciudad en el año desde que empezó la pandemia este. Sí, exactamente. Así que, bueno, tenemos... Estamos con todo preparado como para que todo resulte bien y la gente pueda disfrutar de un espectáculo al aire libre. O sea, cuando salió la autorización para los espectáculos al aire libre, nosotros presentamos el protocolo. La gente de la municipalidad enseguida se puso a trabajar con nosotros para ver que lo pudiéramos llevar adelante. Y bueno, aquí estamos. Con todo ese protocolo y bueno, y pidiéndole a la gente que nos ayude a respetarlo, ¿no es cierto? Sin Porque duda. Es la única manera de que se puedan seguir haciendo eventos. Obviamente, estoy charlando con la profesora María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas, que hoy presentan frente a la escuela normal en la Plaza Urquiza de nuestra ciudad el cuento de Navidad, tradicional cuento de Navidad. Sí. Yo sé que más allá de la profunda fe, te mueve cosas muy en el adentro, y es un año obviamente muy particular. ¿Cómo encarás el mensaje de la Navidad? Porque esto es muy diferente y le pega, sí, a cada uno de manera diferente. Entonces, bueno, el sentido en sí de la Navidad lo interpreta cada uno a su manera. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo lo encarás? La Navidad es como que te renueva espiritualmente. O sea, es como un volver a empezar esperanzado con que todo puede ser y todo puede ir para bien. Con ese sentido y con el sentido de lo mágico, lo milagroso, lo lindo que tiene para los chicos toda esa esencia de la Navidad. Nosotros el gran mensaje, el gran pedido, el gran deseo de esta Navidad es salud, paz y amor para todos. Salud porque, bueno, yo creo que con esto de la pandemia hemos podido revalorizar lo importante que es tener salud. Paz porque es fundamental para seguir adelante. Y el amor porque yo creo que es la fuerza de todo, ¿no? Es lo que nos mueve a todos. Así que... bueno, con ese deseo y con ese mensaje de cuidarnos entre todos, de tratar de superar este momento, pero con fe, con alegría, con esperanza, ¿viste? Porque si también nos ponemos a llorar y nos encerramos en sí mismos, no podemos seguir adelante. Sí, sin duda, sin duda. Pensaba en una... A ver, ¿cómo lo planteo? Una reacción inversa, ¿no? Que es el hecho de que los chicos que participan en la academia, que participan en esto, decididamente, como a lo largo de los años ha sido, reciben, aprenden esto de la Navidad, en este sentido que lo estás planteando, y lo van transmitiendo para arriba, es decir, lo que reciben en su hogar como educación, puede ser de una manera, pero básicamente este contenido de la Navidad específicamente, que es el contenido que le has dado a lo largo de todos los años que lo venís haciendo, y creo que es el sentido de la vida para vos, la Navidad, para vos, para la negra, para tu familia ha sido siempre así, como que le inculcás a los chicos que a su vez son los que llevan ese mensaje, se lo llevan puesto. Yo creo que sí, ellos obviamente lo vivencian de una manera especial y yo creo que eso queda en el corazón de cada uno y que después cuando son grandes lo transmiten a sus hijos y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Así que para mí es muy importante y muy lindo poder hacer el pesebre y el cuento de Navidad y poder compartirlo con toda la gente. Bueno, este año un poquito más limitados en la cantidad de gente que podrá entrar a verlo en vivo, porque ya te digo, teníamos un cupo limitado de gente y bueno, y quisimos respetar eso para poder hacerlo y poder, bueno, compartirlo de alguna manera. Los que no puedan ir lo podrán ver después por la tele. Bien, pero es importante, a ver, es importante en sí mismo el acto para los que, bueno, decididamente creen, respetando a la gente que tiene otra creencia, respetando a la gente que piensa diferente. Esta es una posición, es una posibilidad de ir a ver un espectáculo en vivo, primer espectáculo en vivo que se hace en el año, ¿sí? Que acepta público, el primero, con lo que estamos diciendo que se está empezando a abrir esto, que es muy importante lo que pasa hoy, sí, realmente es importante. Sí, yo creo que sí, aparte, qué sé yo, el pesebre en sí es como una oración y un ruego y una alabanza a Dios. Así que, y después, bueno, el cuento de Navidad, que está con Papá Noel y tiene su parte mágica, pero que también este año, como todos los años, va a llevar un mensaje que seguramente para todos los chiquitos que vayan a verlo va a ser muy importante. Bien. Yo te pido que nos dejes, porque yo no sé si el domingo que viene, que es el último programa del año, vamos a tener tiempo para charlar. Sos una protagonista, sos una hacedora, sos una emprendedora, sos una referente, un ícono en la sociedad de esta provincia, una generadora de contenidos, de acontecimientos. Sos la titular de la academia, sos la titular del Encuentro de Danzas Folclóricas Internacional. Esa es una persona muy importante y relevante para la cultura de este país, sin lugar a dudas. Y bueno, me gustaría un mensaje de cierre de ciclo. Bueno, mira, gracias por todo lo que dijiste. Indudablemente nada de lo que yo que llevo adelante podría ser posible si no hubiera tenido desde siempre el apoyo de mi familia y desde todos los padres y las gente que integraron las distintas comisiones a lo largo de todos los años en la academia. Así que, bueno, un gracias enorme a todos ellos. Y sin duda los protagonistas principales son los chicos, ¿no? Mis alumnos que son el motor que me lleva a hacer todo lo que hago. Así que, bueno, sin olvidar esos ejes fundamentales, también hay mucha gente que se suma a este festejo, que no quiero dejar de agradecerle y que con su generosidad nos ayudan a hacerlo posible, ¿no? Voy a nombrar algunos, si me permitís, sí, cómo no. De la gente que ha hecho su aporte, para las golosinas que reparte Papá Noel, Sabor Tutti, Chaco Mayorista, Distribuidora Guadalupe, la concejal Patricia Núñez, Guillermo Díaz y el Super Alvear, que han donado para los premios del sorteo que se hace, y bueno, el senador Leo Diana, Leonardo Diana, diputado Esteban Lenzi y Vivero Don Antonio. Así que bueno, no quería dejar de agradecerles a ellos por su aporte, y bueno, por supuesto a la Municipalidad de Coronda, que a todo el Ejecutivo, que bueno, desde el principio que llevamos la propuesta se puso a disposición para que esto fuera posible. En cuanto a la comunidad de Coronda, bueno, desearles, como les decía, salud, paz y amor, que no desaprovechen esta oportunidad, esta Navidad, para estar en familia, para compartirlo, para disfrutar, ¿no?, de los seres queridos que tenemos cerca y que podemos disfrutar en este momento. Piti, gracias. Bueno, después vendrán tiempos mejores para disfrutar con los amigos. Sin duda que sí. Pero por ahora, revalorizar la familia y estar todos lo más cerquita posible. Piti, muchísimas gracias. Gracias por todo lo hecho este año. Un beso enorme para vos, para Pelu, que está seguramente también muy en esto. Sí, trabajando a full. A la gringa, que es tu madre, un beso enorme. Es lo que realmente les quiero. Y bueno, va a serme un buen 2021. Gracias por todo este año. Un beso grande. Muchísimas gracias. Te esperamos esta noche. Sí, cómo no. Estás invitado, como siempre, que nos ves nuestros espectáculos. Y gracias también por el espacio que nos das para poder difundir esto. Gracias. Un beso grande y bueno, nos vemos. Que estés bien. Charlamos con la profesora María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas de Coronda. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.